pues ya estábamos aquí otra vez. Aquí. Si es que esto es el programa diario de lo que tiene. Repetim tècnic, el Juanri. Juanri. Juan Riego, hasta avui... M'agrada Juanri, eh? Juanri. Pastis amb Juanri. Sí, doncs pues avui és l'encarregat amb molt bon Juanri de portar el que és el so. I des d'Ourense, con amor... No podemos saludar a este tío, o sí? Sí, no, saludar-lo, sí, hombre, hay que ser educado. I su nombre también. Andrés también, también. ¿Y de dónde viene? ¿Ourense también? También, también. Y poco más. ¿De dónde se ha escapado? ¿De dónde se ha escapado o no? ¿De dónde se ha escapado no lo podemos decir? Que te va un culo també, Sí, sí, es que el color vasco, más que gallego. Los vascos después de comerse un ternasco o dos. ¿Has comido ya, Andrés? No, todavía no. Todavía no he comido, está a punto. Porque uno que se escapó muchas veces, mira dónde está hoy. Solo digo eso. A ver. Que es noticia. Ya está, no digo más. ¿En qué estará pensando nadie? No, digo más. A saber, a saber. Que la gente lo piense. Es que hemos hablado antes de eso. Bueno, Andrés, ¿tú tienes cuenta en Twitter o no? Tengo. ¿Y sigues a secundarios? Sí. Vale, pues mira, como Andrés tenéis que hacer muchos de vosotros. ¿Y fabeas como un loco lo nuestro o no? Fabeas, digo. Retuitea. No. Solo he mandado un tuit en toda mi vida. Pero tienes que señalar nuestros chistes, aunque sean malísimos. Vale, yo lo retuiteo. Vale. Tú retuiteas. A mi seguidor, tengo un seguidor, pues se lo retuiteo. Venga. Nuestro orgullo depende de eso, o sea, es clave para nuestras vidas. Y tan que sí. Es secundario de que es el contacto en Twitter, especialistas secundarios al Facebook y especialistas @cadenaser.com es el contacto de correo personal. Bueno, el personal del programa, ¿no? ¿Tú, ¿Tú tienes Facebook? Yo no, tío. No, al final no te hiciste de Facebook. No me hice de Facebook, ¿qué pasa? ¿Por qué me miras así? Bueno. ¿Quieres que haga fotos de gatitos también? ¿Las cuelgue o qué? Gambita. Habrá camioneros. Després parlem d'ací amb els camioners, aquesta gent que ens agrada tant. Però avui volem començar el programa parlant amb una persona que està arriscant la seva vida. I en aquest programa la gent que arrisca la seva vida té preferència. Sí, perquè es guanya una miqueta el nostre cor. Com Andrés. Com Andrés, per exemple. Sí, és una persona que arrisca també la vida. Tenim però parlarem amb el Golosino, que crec que és una mica més idiota. Una miqueta més, ja veuràs, Hola, Golosino. Golosino. Golosino. Hola. Bueno, escucha, nos decías no sé qué historia, que estás infiltrado, ¿dónde? Es que no me ha quedado claro. No, que los contaba antes fuera de antena, que me he infiltrado entre la afición española que está en la Eurocopa animando a la selección. ¿Te has infiltrado entre los aficionados a la Roja? Sí, tío, llevo una semana, bueno, que aquí ya estamos hoy, 20 jueves. Sí. Pues llevo ya casi una semana aquí viviendo con los de la Roja, con un riesgo altísimo, sin que me descubran, porque estoy infiltrado, porque si me descubrieran creo que sería asesinado. Hostia, pero que estáis investigando alguna cosa chunga en la Roja, o sea, ¿por qué estás ahí metido con los porque presenté un currículum para una empresa que contrata gente doble, espías y eso. ¿Espías? O sea, dedicada sí, dedicada al mundo del espismo. Y se ve que le gustó mi perfil. Ajá. Pero antes de lo que es darme la primera misión y contratarme, a modo de práctica me han encargado que me infiltre entre los aficionados de la Roja como en plan práctica. Para que practiques un poquito el tema del espionaje. De infiltrarme, sí. Y estás así hablando bajito porque ahora mismo estás rodeado de aficionados a la Roja, ¿no? Supongo. No, porque estoy en el váter, en la habitación de Metel. Ajá. Pero estoy solo, ¿no? Lo que pasa es que siempre que estoy en el váter me da como por hablar bajo, ¿no? Pasa. Sí, sí, a mí también. No, siempre digo, pásame el papel. ¿Sí? Y nadie me lo pasa, claro. Claro. Pero escucha una cosa, pues si estás ahí solo en la habitación y en el lavabo, habla normal, te oímos muy mal. Vale. Chato. Vale. Vale. Entonces resulta que una empresa te va a contratar de agente doble, de espía, pero antes te han mandado infiltrarte entre los aficionados de la selección española. Sí, vale. Sí, por un tema. A ver hablas si me... igual, pero bueno, es igual, dejémoslo. A ver si me ensurto. A ver. Entonces, ellos, los directivos de esta empresa me dijeron: si consigues sobrevivir, Golosino, a esta misión, te damos un trabajo. Vale, te van a dar el trabajo. Y si te descubren, Golosino, mueres, pues no, claro, te vamos a dar el trabajo, porque seguramente te matarán. Ya. Pero una cosa, Golosino, tú naciste en España. ¿Qué? que estaba esperando cuando llegaría ese momento. No, no, en no, el no, momento no. que ha dicho estoy no, en el que váter. Me estoy levantando, que me levanto, que ya me voy. Oye, bueno, al menos no ha salido otra cosa peor. Una cosa, que tú eres español, ¿no? Sí, sí, sí, yo soy al lado de Castellón, uh-huh. un sitio que se llama Valencia. Uh-huh, lo conozco. Vale. ¿Y eres aficionado a alguna otra selección? Hola. No. ¿Tú eres yo de soy Roja? De la Roja, yo soy de la, por favor, yo soy de la Roja mucho, vaya, total. Ya. Yo voy a favor de la Roja, yo quiero que España gane sí. la Eurocopa esta. Ya, pero es que es un poquito como si una persona negra se hace pasar por negro, ¿sabes? Lo tiene un poco fácil. Bueno, es exactamente eso. A ver, tú eres un aficionado a la Roja, ¿sí? haciéndose pasar por aficionado a la Roja. Sí. Coño, no es muy... No sé, no sí. creo que tengas que hacer un ejercicio de simulación excesivo. Bueno. O sea, ¿los tienes convencidos, sí o no? Sí. A todos creen que soy de la Roja. Es que eres de la Roja, no es bueno, que... Bueno, vale, coño, parece que te dé rabia que me esté saliendo bien el... No, pero si te está saliendo bien es porque eres tú así, tío. No es que me sepan mal. ¿Qué ganas de con la crisis que hay de entristecer a la gente, de ganas de entristecer tenéis? A ver, porque, ¿sabes lo que falta en la serie? Un poquito de humor. No, pero eso es lo que falta. Escúchame, olvidemos este tema. Si te contratan, ¿ya sabes qué misión te van a dar? Si me contrataran me han comentado que la misión sería infiltrarme en el grupo más radical de Al-Qaeda en medio de las montañas de Afganistán sin contacto con nadie más. Ni armas ni nada. Ya. Yeah. ¿Sabes algo de árabe? Ni papa. ¿Ves? Eso es una misión difícil. Ahí sí que hay dificultad. Bueno, más o menos. Ajá. Más o menos, ¿no? Igual que esta. Yo haciendo esta, estoy viendo que sirvo. Creo que si me sale bien esto, yo ya estoy plenamente preparado para afrontar la misión esa de con los talibanes. ¿Tú crees que sí? Sí. Bueno, eso espero y muchísima suerte, pero espera que tenemos una llamada y alguien que quiera hablar contigo. Hola, buenas tardes. Hola, me llamo Talua, Batajal, Tamajal. No, Tamajal no, Baldajal. Perdonad mi castellano leonés, es muy malo. ¿Quién eres? Soy el encargado aquí de los que estamos en las montañas de Afganistán. Ah, ¿escucháis desde allí? Sí. Ah, muy bien. ¿Talibán? Sí, como Andrés, vía podcast. Uh-huh. Mm. ¿Qué es Talibán? Sí, Talibán. ¿Forma parte de Al-Qaeda? Sí, soy el encargado, soy el que firma Baranes. Los albaranes, sí. Sí, de la bomba y eso. ¿Y querías hablar con Golosino? Golosino, que se ponga Golosino. ¿Qué? Tú eres gilipollas, o sea, te estamos esperando aquí, a ver si vienes pronto ya, que te vamos a dar de hostias hasta en el cielo de la boca. Te vamos a poner la cara en la espalda, payaso más que payaso. Pero, ¿has oído? Vaya. Sí, no, lo mismo digo yo. Hablaba en serio, me parece, ¿eh? Sí, yo creo que hablaba en serio, ¿no? ¿Tú qué crees? Pues me han pillado, ¿no? Parece ser que sí. ¿Tenéis trabajo allí en la radio para mí? Para aquí, sí, hombre, claro. Vente, ¿ahí? Sí. ¿Sí? Ahí de sobra, sí. Pero te aconsejo que vaya a Afganistán. Que este hombre quiere reconocerte, coño, hombre, que le hará ilusión. Pues bueno. Mira, haz una cosa, te pasas por Afganistán y luego te vienes por aquí, que ya te buscaremos algún hueco, ¿vale? Vale, gracias. Venga, Golosino, un abrazo. Sí. Alegria, amics, que avui és 21 de juny. Solsticio de verano. Oficialment comença l'estiu, i això què vol dir? Doncs que guardarem els mitjons, els mitjons, els calaixos, fins aquí uns mesos, eh? Guardarem els mitjonets, sí, i allà es quedaran fins setembre, calculo. Jo he ido hoy al cajón de las chancletas, digo, venga, os toca ahora. Venga. A jugar. És tu turno. Aquesta operació es repeteix any rere any i té milions de seguidors a tot el món, això de guardar els mitjons durant l'estiu, però, ojo, també té detractors. Hi ha gent que no està massa a favor d'aquesta història. Jacinto Tocinja, què tal? Hola. Amigo, què tal? Aquí l'amigo Jacinto Tocinja és un loco de los calcetines. ¿Es una especie polaco? ¿Qué es Tocinja? Tocinja, ¿de dónde viene ese? ¿De? Polonia, sí. Polonia. El que, perdona, no sé, ¿qué queréis? No, nada, sigan comiendo las uñas. Bueno, te presento, Jacinto este es un loco de los calcetines, un auténtico friki. Sí. ¿Tanto te gustan los calcetines? Mucho. ¿El mundo del calcetín mucho te mola? Mucho, sí. Una cosa que tienen los calcetines y que no te das cuenta hasta que no te metes en ese mundo es que te sorprende cada día, ¿no? ¿Los calcetines? Esa capacidad que tienen los calcetines de nunca aburrirte, de siempre darte más de lo que... Tú cuando estás saciado, sigues con el mundo de los calcetines y aún te dan más, aún te dan más, aún te das más. No hables de masturbación, estás hablando del calcetín. Del calcetín, con... vale. Sí. Vale, vale. Bueno, ¿te gustan tanto los calcetines que has creado un sitio web? Sí. Un sitio web dedicado a los calcetines. El Huffington Socks. Se trata de una web de, bueno, de blogs, de blogueros y tal, o sea, artículos. Recull, ¿no? Sí, artículos relacionados con el mundo del calcetín. Ajá. Entonces hay opinión, hay información, vídeos. Vídeos de calcetines, qué bien. Sí, tenemos bastantes colores. Uh-huh. ¿Sabías que el calcetín tomatero, ese que asoma el dedo gordo por un agujero, es un símbolo de Buenaventura en la zona más oriental de Turquía? ¿En serio? Pues entra. ¿Qué cosas, todas tío? Estas no, cosas están recogidas ahí en el Huffington Socks. Qué bien, tío, qué bien. Bueno, pues a ti esto de que guardemos nuestros calcetines en cajones no te gusta, ¿no? No. Es por los cajones, ¿no? No es por los cajones. Digo, es porque millones de personas van a perder una tarde o un día emparejando calcetines para guardarlos. Uh-huh. Y eso da pena, ¿no? Eso, coño, tal como está el país, que hay muchísima crisis, yo siempre digo, en la SER falta humor y lo que falta es un poquito no perder el tiempo y hacer cosas que te distraigan. Pero, o sea, ¿te da pena el tema de emparejar calcetines? ¿Porque no te gusta eso? ¿Pero por sí, qué? No entiendo. Pues, ¿no? ¿Por qué tiene que haber parejas de calcetines? ¿Quién lo dice? ¿Dónde lo pone? Bueno, porque tenemos dos pies. En la pies. Constitución, en la Pepa no se hablaba de eso. Bueno, pero a ver, tenemos dos pies, los calcetines siempre han ido en pareja. Ya, eso lo sabe todo el mundo. Bla, bla, bla, bla. Si ya lo conozco la historia, si me la han contado, si ya lo sé, lo que decir los que nos gustan los calcetines. Que un gran dios calcetín creó unos calcetines a su imagen y que vamos a seguir con esas patrañas. Es que es... No es creíble. Vamos a ver una cosa. No voy a ser yo quien discuta contigo porque tú tienes tus ideas, tengo las mías y como sabíamos de qué palo vas. No, además, si es que no vamos a llegar a un acuerdo. Si es que tú piensas como piensas, tú odias a los calcetines. No, los odias. Que no, hombre, que no. Como yo ya sé que de qué palo ibas a ir, hemos querido invitar al presidente de la Asociación Conservadora Calcetinia, que quiere rebatir tus argumentos. Don Braulio, muy buena. Don Braulio de los Braulios. Hola, don Braulio de los Braulios, presidente de Calcetinia. Vamos a ver, las patrañas son las que vomita este individuo que está ahí sentado, que no sé si está sentado está retorciéndose en el fango, bueno. Porque pretende que llevemos calcetines de diferentes colores, como si fuéramos animales. O sea, eso lo hacen los perros lo hacen, ¿no? Los calcetines de diferentes colores. Eso lo hacen ¿Cómo retratáis? Ni retrata ni hostias. Llevar los calcetines iguales es un concepto atrasado. Es rancio, es de educación judeocristiana. Yo digo que los lleves los calcetines del color que quieras. Uno liso, otro cuadros. Ponte uno solo, no te pongas. Me cago en lo que más me jode es que esto lo están escuchando los niños. Me cago en la puta. Bueno, si lo están escuchando los niños, moderemos el tema, ¿eh? Vamos a moderar el lenguaje. Escúchenme, toda la vida. Oigo cada noche como en su canal de televisión están todo el día con el mismo mensaje. Vamos a ver, los pies intoxicando. Como Dios manda. O sea, han llevado los calcetines toda la vida, el mismo tipo de calcetines. Sí. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Llevar dos corbatas, una delante y otra detrás? ¿Usted se imagina a un juez con una corbata delante y otra detrás? Mire, se hacen llamar... ¿Qué viene este tipejo? ¿Tipejo me está llamando? ¿Ustedes que se hacen llamar... tipejo? ¿Ustedes se hacen llamar liberales? No, son mierda, pura mierda. Bueno, un momentito, si vamos a entrar en el terreno de las descalificaciones... personales, me gustaría participar, ¿eh? O sea... Bueno, pues yo no he venido aquí que me insulte este tipejo. Pues yo tampoco. Ah, pues déjame a mí insultar un poquito, que estoy siempre... Déjame usted menos. Déjame insultar a mí. Es que no. Ver, sí, usted... Usted no puede insultar, es usted el moredador. Pero escuche, Usted es el merodeador, pero no puede. Es que aquí... Es una cosa, es que ustedes... A mí me da rabia porque ustedes siempre disfrutan, los invitados disfrutan insultándose y yo no puedo decir nada. Pero porque usted cobra por morodear. Pues acabó el debate. Pues bueno, pues ya está. Se acabó el debate. Pues se acabó. Ya está, la pelota para ti. Ya, llévatele esa categoría, hombre. ¿Me dejéis insultar un poquito? ¡Que no! ¡Que no! ¡Absoluto! Pues nada, toma por saco, hombre, los dos. Bueno, pues así. Pues el debate es mío, me lo llevo a casa. A ver si maduramos un poquito. Les dejo continuar si me dejan insultarles. ¡Que no, Mulli! Joder, macho, pero si solo un poquito. ¡Que no! ¿Le dejamos o no, tú, Tolai? ¿Eh? No sé. Es que iba a colgar. Por cierto, calcetines, dos pares. Que se acabó el debate. El Corte Inglés, ¿qué? 14,95. Los cuatro a cuadros. Sabía que tenían una gran empresa. Pues al final siempre el dinero. ¿Se acabó? Se acabó. Va, insulte, coño. No, ya no le tengo ganas. Gran Casino Costa Brava. ¿Te gusta Estopa, Andrés? ¿O te gusta más Macaco? Elige. Estopa. Estopa te gusta más. Pues, un Estopa Pandrés. Pues podrías ver Estopa gratis. Sí. Perquè Gran Casino Costa Brava Lloret de Mar regala, bueno, dona entrades a un concurs pel Costa Music Festival que es celebra el mes de juliol. O sigui, has de respondre correctament una pregunta i entraràs al sorteig d'aquestes entrades. Que fàcil. Jo aquestes alçades crec que ja tothom sap la resposta a la pregunta, però que si no la saps, la pregunta és la següent. La pregunta és molt fàcil. Quina pel·lícula estrenada recentment, espanyola, es va gravar al Gran Casino Costa Brava? I quina pel·lícula? Si no saps la resposta, que ja la saps segur, entra a la web del Gran Casino Costa Brava i allà tindràs pistes, però pistes, molt pistes, vamos, per saber de quina pel·lícula es tracta. Sí, el web és gscb.com, gscb.com, i si saps la resposta, has d'entrar al Facebook del Gran Casino Costa Brava i dir, a més de la resposta, quin és el concert que tu vols anar. Andrés, qual? Estopa. Estopa, per exemple. Estopa, pues, diu, no sé què, me llamo Andrés. Va, la resposta correcta és esta i vull veure Estopa. I ja està, entres al sort i et trucaràs, posar en contacte amb tu per mail i et dirà, mira, xato, mes de juliol vine cap aquí que veuràs el concert d'Estopa, per exemple. I et dones una volta per la web, que està molt bé, i veuràs lo guai i guapo que és el Gran Casino. www.gscb.com. Vinguem. Cuando haces deporte, llevas tu esfuerzo hasta el límite perdiendo hasta 3 litros de sudor. Gatorade te hidrata mejor que el agua, te repone las sales e hidratos y te reactiva para que vuelvas a superar tus límites. Gatorade es la bebida que elige Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo. Confía en la bebida deportiva número 1 en el mundo y no te pierdas los premios increíbles que Gatorade España te está regalando en su Facebook con la colaboración de Diario Sport. Porque ganar se escribe con G. Black coffee, love the hand me down. Saps que falta Lloret? Crec, eh? Només. A Lloret no hi ha? Ho té tot, però jo crec que falta un bracafé. No n'hi ha un? Jo crec que no. Ostres, jo crec que tampoc. Bracà, bracà. Bracà espavilà. Bracà espavilà. Bueno, tampoc és qüestió d'obrir ara bracafés, perquè quan obren un bracafé, l'obren, però ben, ben obert. Sí, ben obert. Sí, no con la persiana al medio. No, ben obert. Ben arriba. Ja, pues que... A poder entrar bien. I una cosa bona que té bracafé és que no diu, no, la cafetera està netejat, i no. La cafetera està oberta fins al final. Sí. Si quan tanquen la persiana, aleshores tanquen la cafetera. Però allò de, no, és que la cafetera... No! Sí. ¿Vale? Sí. No, y otra cosa buena que tiene es que dejan entrar, eso que ponen reservado el derecho de admisión. No, se lo miran mucho. Se lo miran mucho. No puede entrar cualquiera. Sí. Pues sí. És veritat. Qualquera que entra a tomar cafè i pague, coño. I a més una cosa us digo, almenys el bracafè que tenim al costat, parlant de portes i d'obert, no té portes. No té portes. I això és una metàfora de poder entrar gent de totes les cultures, de totes les nacions, de tots els colors, de totes les regions, de totes les... Entra tothom, perquè l'altre dia jo vaig veure, en una barra estaven policies, i lladres, també. I a l'altre no, hi havia escombriaires. Ja sabem, entre la policia i les escombriaires... Sí, una baralla, per exemple. Además, hay mucho debate. Íñigo tuvo un debate hace poco ahí, muy caliente tal, con unas personas. ¿Ah, sí? Sí, al bracafé hi ha debat, hi ha bon rotllo, però sobretot hi ha el millor cafè possible, un cafè que torren i molen a diari, molen, perquè és un cafè que mola. Que vols més informació de bracafé? Entra a bracafé.com. Descobriràs un nou món de cafeïna i sense cafeïna. Sí, perquè hi ha cafeïna també. Adivina adivinanza, pequeña por fuera, dulce por dentro. Es una cereza sin rabo, pero nadie se lo ha quitado. Un picoteo de lo más sano. ¿Qué es? Picota del Jerte, la cereza más sabrosa con el sello de calidad de la denominación de origen protegida Cereza del Jerte. Picota del Jerte, eres grande pequeña. Cofinanciado por el Gobierno de Extremadura y Fondos FEADER. Tómate un respiro. Tómate tu tiempo. Relájate. Es tu momento. Toma Sensitum Relajante. La bebida refrescante sin gas que combina extractos naturales de plantas. Sensitum Relajante. La bebida 100% sana y natural que te relaja. Pero te mantiene despierto. Sensitum es superior en todos los sentidos. La encontrarás en los puntos de venta que se preocupan por ti. Esport i Calvet et presenten el navegador Mio Spirit 480 amb pantalla panoràmica, funda de transport i actualitzacions gratuïtes de mapes i radars per sempre. El navegador amb la millor relació qualitat-preu a la teva tenda Calvet. Cartilla 24 i 25 de juny. Només amb Esport. Especialistas secundarios. Un programa lleno de sorpresas. Ara és el moment d'obrir la nostra secció, una de les nostres seccions més estimades. És la que dediquem sempre als camioners, no? Aquests gladiadors de la carretera, aquesta, homes i dones que estan circulant per les autopistes i vies del nostre país. I són molt importants, eh? La gent no sap, a vegades no para atenció, no? A la importància d'aquesta gent. Penseu que sense els camioners no hi hauria vacances. O sigui, tot el que necessites quan vas a un lloc d'estiu, parasols, condons, les polseres hippies, això ho porta un... Porta un camioner. Bueno, gràcies a ells l'estiu és una època molt feliç. Ja tenim una trucada, algun camioner, algun company. Hola, amic. Joder. Moc. M'has emocionat, joder. M'has emocionat, de verdad. Nunca había oído decir cosas tan bonitas sobre los camioneros. El verano sois vosotros. La verdad que sí. Sois las trenzas pa'l pelo y eso también lo llevamos. ¿Eh? Claro, sois vosotros. Sí. ¿Cómo te llamas, amigo? Me llamo Bernie. Un saludo también a Andrés, que soy bastante paisano suyo. ¿Ah, sí? ¿De dónde eres? Pues de La Coruña. Ah, mira, al lado... Bueno, Berni, ¿qué tal? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué transportas? ¿Estás en ruta ahora mismo? Cerdos tontos. ¿Llevas eso? Sí, son más fáciles de sacrificar. Los prefieren los sacrificadores porque andan siempre despistados, como que no se fijan en que van a ser matados. Claro. Bueno, ¿y por qué te pasa? ¿Por qué nos llamas? No, quería hacer una consulta. Adelante, mira. Venga. A mí me gustaría hacerme un camión descapotable. ¿Un camión descapotable? O sea, lo que es la cabina, que sea descapotable. Claro. Ah. Es mi sueño, ¿no? ¿Por qué? Pues mira, porque conducir un camión descapotable... es un sueño para mí, porque siempre he pensado que lo llevaría con tres rubias que fueran gritando de pie, gritando de felicidad con el pelo al viento y diciendo ¡uh! ¿Vale? Porque a las rubias les encanta de gritar así. ¿Sí? Y los descapotables. No lo sé, bueno, si tú lo dices será verdad. Pero hombre, la verdad es que el trabajo de camionero con tres chicas agradables gritando ahí al lado, pues cambiaría mucho, ¿eh? Hombre, mucho. Sería distinto. Vamos, sí, sí. Esto en general, sin descapotable ni chicas, es muy aburrido. Tragando kilómetros. Pero la compañía de tres rubiascas gritando llevaría mejor. Sí. ¿Por qué no hay camiones descapotables? A mí no lo sé, yo no soy camionero, pero si hay algún camionero que sí que nos está escuchando en estos momentos... A ver si hay alguien que conozca la historia del camión. Exacto, y si conoce o sabe de camiones descapotables. A verlo. ¿No? Ojalá, esperemos, a ver. A mí me parece que ya hay uno ahí al teléfono. Espérame, Juan, ¿hay un tío al teléfono ya? Hola, buenas. Mauro. Hola. Me llamo Manuel. Hola, Manuel. ¿Qué, estás en ruta? Yo también. ¿Qué llevas? ¿Hacia dónde vas? Yo voy a África. A África. ¿A África? Llevo un autobús de esto adaptado para hacer transfusiones de sangre. Ah, como bien. El que está ahí en la calle Pelayo todo el día. Vale, llevas un cargamento solidario, ¿no? De sangre para gente que necesita. No, es para enseñarles el autobús por dentro. Ah, vale. No han visto uno y cuando vean que no es un camión para viajar, que es para sacar sangre, no se lo van a creer, ¿eh? O sea, es para sacarle sangre a los africanos. No, tampoco llevamos nada. Es para enseñarlo. Bueno, Manuel, es pa igual. Para que vean cómo es un autobús, oye, no, que pareces tonto, coño, el locutor. Para que no es un autobús. Es un autobús. Los africanos normalmente ven autobuses rellenos de personas. Y esto es un autobús relleno de muebles y de camillas. De camillas. Para ellos es sorprendente. Vale, lo que se aprende en esta sección. Bueno, Manuel, ¿tú puedes ayudar a Bernie con su pregunta? ¿Por qué no hay camiones descapotables? ¿Hay o no hay? ¿Son ilegales? ¿Son legales? No hay, pero no es ilegal. Se puede hacer descapotable, ¿eh? Ah, pues Bernie, adelante con tu sueño, a descapotar el camión. Cojonudo, muchas gracias. Pero una cosa, Bernie, no creo que llevando cerdos, ni tontos, ni listos, las chicas se suban a tu camión, aunque sea descapotable, ¿eh? Bueno, por ahora llevo cerdos, ahora. Pero no siempre he llevado cerdos. ¿Y qué has llevado antes? Yo anteriormente me dediqué 10 años llevando purines. Tampoco se subirían. También 10 años antes llevé pescado. Complicado. Y anteriormente, cuando empecé, casi basura nuclear. Ni habla, que no lo entiendes, Bernie. Por eso no hay camiones descapotables. Despierta, las chicas no se suben a los camiones. Así como así. Bueno, Bernie, tiene su lógica esta explicación. Claro. ¿Eh? Oye, una pregunta. ¿Y las feas qué? A mí me da igual, ¿eh? Mientras sean rubios... Eso ya no lo sé. Supongo que sí. Va, bueno. Tú mismo. ¡Vamos! Bueno, gracias a los dos, Berni. Hasta luego, Bernie. Manuel. Hasta luego. Y mucho ojito con la carretera. Sí, desde luego. Qué gente más buena. Venga. Es que hauríem de fer aquesta secció a diari. pasa? ¿Has venido aquí a cantar tu sintonía o a decir algo, Harry? No, estoy... Bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer Gris, ¿eh? ¿Gris? ¿La peli? ¿Dos? Pero no, bueno, no, el musical que estamos haciendo los amigos. ¿Bolivia? Sí. Sí, Sandy. Sandy. No, bueno, no, Sandy. Es que, no. Es que te quedan los pantalones es, esos de cuero negro. Te Sandy quedan... es muy niña. Bueno. Haría Rizzo. ¿Rizzo? Embarazada. Sí. Embarazada, pero... Sí, sí. Pero ¿qué tal? De milagro, ¿eh? Con pues muy bien aquí, con queda Andrés. Poco tiempo. Bueno, mañana os explicaré una técnica nueva, que llega el calor, ¿sabéis? Sí, ¿no? Ha llegado el calor. Sí. Con el calor se nos calienta la cabeza, cuesta más mantener la cabeza fría y la gente se pelea más. Eso es así. La gente se pelea más. ¿Y cómo salir triunfante de una pelea? Apuntándote en un sitio donde te enseñan a pelear. ¿Y tú qué? Tú le das. Bueno, no, ya sabéis que yo regento una academia de artes marciales. Bueno, defensa personal. Defensa personal, básicamente. Uh-huh. Y está muy... Bueno, ¿sabéis? Ay, hemos ganado un premio hace poco. ¿Cuál? ¿Vale? Sí, la academia. Bueno, nos han dado como... Nuestra academia ganó un premio como actividad extraescolar más valorada por unos padres. No todos, unos. Porque no todos llevan los hijos allí. Pero no es para niños, ¿no? Es para gente mayor. No sé, en principio es para gente mayor, pero se apunta mucho niño, ¿sabes? No hay niña. Pero bueno, mañana os presento la técnica de combate revolucionaria. ¿Sí? ¿Sí? ¿La has puesto en práctica tú en...? Apta para todo tipo de fuerzas. Atención. Vale. Y triunfadora como la espada de la ópera esa. Ah,